ahora te llamaron todos los santos. Ángel, que el mismo Dios te crió. Ángel, que por ti se mueren tanto. Que por ti yo moriré. Si fuese al paraíso junto a los santos y no estuvieras tú, yo saldría. Ese infierno es para mí.